Las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. In details of sometimes, splattered leaves all around, and aren't even rhyme. Faded sensation on a clear photograph. I'm a time traveler looking for you from the future. Here to save you. You are the sky. Everything else is just the weather. If you look for the rainbow, you have to walk through the rain. Was there ever innocence? I'm fine with its loss. I'm a time traveler coming from far. Future, beautiful star. I'm a time traveler, layer upon layer. The time and space are lost in the maze. I'm a time traveler, was trying to save you, but could only love you to. Sideways, it becomes a bridge. And if it rains, gorgeous, let it rain. I'm a time traveler looking for you from the future, here to save you. I'm a time traveler. Maze. I'm a time traveler, was trying to save you, but could only love you to the moon. Oh, often have I kissed the moon. The moon. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preuso, la saludo en esta noche tan linda, tan especial, especialísima hoy, la de hoy, sí, Día del Amigo. Vamos a tratar de pasarla lindo, escuchando muy buena música, como cada martes, como cada jueves. Y especial, obviamente, como todas esas mismas noches en las que nos convoca la mejor música del mundo, la que nos gusta a nosotros, ¿no? Así que, bueno, ese gustito tan especial del día de hoy, Día del Amigo. Aunque, como suelo decir, como solemos decir todos, ¿no? Un poquito justificándonos, ¿no? Esta cosa de sacarle el protagonismo excesivo que pueda tener alguna fecha. Obviamente que el Día de la Madre es el Día de la Madre, pero como uno dice, como la mamá es la mamá, Día de la Madre son todos los días. Y si los amigos también, uno no se acuerda de los amigos solamente en el Día del Amigo, sino que todos los días. Así que bueno, un poquitito para zafar, ¿no? De esas cosas en las cuales muchos se comprometen a hacer programación especial por el Día del Amigo. La verdad que no tengo ninguna programación especial por el Día del Amigo, simplemente programaciones especiales, sí, que me dedico muy especialmente en compilar la mejor música que pueda caer en esos días para los compilados de los jueves, en donde hay un poquitín de todo, y los martes obviamente con una selección especial. Bueno, así que bueno, feliz día, amigazos, gracias por estar ahí, por aguantarnos. 33 años cumplimos de permanencia en el aire. 33 años, mamita querida. Acá estamos. Mientras la música suene, vamos a estar. Bueno, la cantante alemana Ute Lemper con Time Traveler publicó Jackhouse Records el 26 de mayo de este año. Un álbum de esta gran cantante, que además es una excelente actriz. Ha tenido primero su formación como actriz. Viste que muchas veces es al revés, ¿no? Músicos que, bueno, hacen su paso por lo actoral, etcétera, etcétera. Hay pila de ese tipo de casos. En el caso de Ute, ella fue primero una actriz muy, muy reconocida. Ha tenido incluso un premio Molière por una participación en un papel en una versión de Cabaret. Y otros tantos premios que estoy leyendo por aquí. Destaco una muy especialmente un álbum que lamento no haber agregado a la fecha de publicación, Último Tango, se llama ese álbum que ella publicó, y le dedicó además una gira con el quinteto, con el quinteto original de Don Astor Piazzolla. Hizo una gira mundial y obviamente estuvo por aquí, por Buenos Aires, desconozco la fecha, ¿eh? Pero bueno, canciones de Astor para aquel Último Tango, cantadas en castellano, también estoy leyendo por aquí, de la gran cantante y actriz alemana Ute Lemper. Bueno, en este álbum ella un poquitito se dedica a hacer lo que más le gusta, ¿no? Bueno, ya tengo mis años en esto, ya gané algunos premios, no tengo que responder a las exigencias de ninguna productor ni sello, hago lo que se me ocurre, así que un poquitín de jazz, un poquitito de pop, de rock, de soul, de chanson francés, también en este álbum realmente muy lindo, bastante pasable, amigable. Bien, Ute Lemper. Bueno, estamos escuchando de cortinas al genial Carlito Santana, que en el día de hoy cumple 76 pirulos. 76 pirulos desde el gran Carlito Santana. Nos va a acompañar en las cortinas en toda la noche de hoy. Me voy directamente a lo que sigue porque me viene con mucha música. Vamos con la saxofonista. Acá está. Con la saxofonista británica Emma Rabbits, que Intention publicó hace The Music el 6 de mayo de este año. We'll be right back. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, esta fue Emma Rabbit's Incantation, publicó hace The Music el 6 de mayo de este año. Lo acompañan Ann Lowe a la guitarra, Scotty Thompson piano, Hugo Piper en bajo y Finn Ginocchi en batería y percusión, grabado en junio del año 2021. El debut de esta jovencita, bella jovencita saxofonista británica, lo grabó a los 19 años, lo publicó a los 20. Esta chica que... Lo hemos dicho tantas veces por aquí, ¿no? La efervescente escena londinense, británica en general, particularmente londinense, viste que todo el mundo se va, como en Estados Unidos, todo el mundo va a la meca del jazz norteamericano, Nueva York. En la isla británica, en las islas británicas, la meca es Londres. Y allí es enorme la cantidad de grandes músicos, todos muy jovencitos, que la están rompiendo realmente con una onda. Que amalgama absolutamente todos los estilos, con un desenfado y una como que se dice, falta de respeto por ahí, dirían algunos más, un poquito más apegado a la tradición. Esta chica engloba un poquitín de todo, ¿no? Hace una mezcla muy particular y muy personal de todas las influencias que ella se ha alimentado. Desde que casó un saxo a la edad de 15 años. Poquito, apenas unos años, ¿eh? Tiene 20, comenzó a tocar a los 15, fíjate, lo meteórico de su ascenso, ¿no? A las primeras líneas de la muy, a esta altura, muy, muy exigente escena londinense. Esta chica que acaba de grabar su segundo álbum, Chroma, que va a ser puesto en la calle el 25 de agosto de este año, dentro de pocas semanas, también con la participación del gran guitarrista Ann Lowe, el pianista Ivo Nimi, Conor Chaplin y Asaf Sirkis. Va a estar disponible para el 25 de agosto próximo, el segundo álbum Chroma, también bajo el sello ACT, Emma Rabbits. Fantástico, ¿eh? Muy linda la web también, bastante completa, mucha información, muy bien. Lindo, ¿eh? Muy linda la etapa, ahí están siendo publicadas en nuestro perfil de Face. Que hoy están saliendo rapidísimo porque no me olvide la clave. Bueno, Carlitos Santana suena de cortina, es fenomenal. Carlitos Santana, estamos escuchándolo de uno de sus álbumes, por aquí. Julio 28 del año 2016 lo publicó el sello Legacy. The Isley Brothers con Santana, Power of Peace Album. Es un álbum, toda la carrera, absolutamente toda la carrera de Carlitos Santana, yo lo sigo prácticamente desde Samba Patí, estamos hablando de los años 70, y las letras y su mensaje, cada vez que él podía estar frente al público en una presentación en vivo o en tantísimas entrevistas, él hacía permanente su mensaje religioso, de paz, de amor, de amistad, en cada una de sus letras también. Ese mensaje muy esperanzador. Y este álbum también se junta con estos hermanos, los hermanos Icy, para grabar este álbum requete contra polentón, con la cantidad enorme de músicos que en algún momento los voy a nombrar. Obviamente su esposa Cindy Blackman Santana, que ustedes recordarán, ¿no? Que en una presentación en vivo se arrodilló el tipo y le ofreció matrimonio, le propuso matrimonio adelante de todo el público. Bueno, Carlitos Santana, 76 años en el día de hoy. Vamos a seguir con esto. Muy lindo, me gustó mucho. Y además la historia que propuso, ¿no? Este álbum, que inspiró este álbum. Hablamos de la cantante danesa Ditte Ron con Angli Avantgarden. Angli Avantgarden, así se dice, o así se llama el álbum, publicó Mingo Records el 12 de noviembre del año pasado, 2022. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Decíamos que detrás de este álbum había una historia muy particular, muy muy linda también, muy romántica. Se trata de un antiguo emprendedor de allí del territorio danés, Ag Dangar, ojalá se pronuncie así esto, Ag Dangar. Era un empresario de la industria textil que se preocupaba muchísimo, era un amante de la música, amante del jazz y del arte en general también. Tenía esa peculiaridad de invitar a grandes artistas a pasar en su residencia, como en su fábrica, donde tenía todo el aspecto de un museo de arte y no de una fábrica, invitaba a los artistas locales, tanto como internacionales, a pasar por ahí y dejar parte de su obra también como parte del decorado en una fábrica muy especial, ¿no? En los altoparlantes, como música funcional, sonaba maíz en cada uno de los rincones. Se preocupaba muchísimo porque sus costureras, sus maquinistas estuvieran de la mejor manera, ¿no? Para producir, pero además para estar trabajando de la mejor manera, de la manera más humana posible, siempre con un toquecito extra, ¿no? Pero además el hombre también tenía otros emprendimientos también igual de muy muy sociales, si se quiere. Fundó una escuela, a ver dónde lo tengo, para acá, Herning Hochschule, una escuela secundaria para los chicos que se interesaran en la industria textil. Al poco tiempo, obviamente, se transformó en una escuela secundaria normal, pero ese fue el motivo principal al principio. Hoy por hoy estaba mirando una foto por ahí, declarada Monumento Nacional, la escuela secundaria Hannes Koskol. Pero además también tuvo una cadena de restaurantes, etcétera, etcétera. Pero su corazoncito estaba en su fábrica de camisas Angli, o Angli, de ahí lo del título del álbum, Angli Avant Garden, por la tendencia Avant Garde que tenía esa fábrica textil de camisas, ¿no? Además, la compositora y cantante, que no se la escucha cantar en este primer tema, Opus 1, el primero de 6 movimientos que tiene esta obra, ella se inspira en los sonidos de las máquinas de coser, que por ahí en otros temas suena muy bien. Esa cuestión rítmica, ese típico sonido en una fábrica textil, ¿no? Bueno, realmente lindísimo. Destaca el trombón fenomenal que le da un clima grandioso de Liz Westberg, la batería de Anders Holm, Jesper Bodilsen en bajo, un gran animador de la escena local, Peter Rosendahl en piano y Fender. Dieter Rohm, voces, composiciones para este álbum realmente lindísimo. Anglia Van Garden publicó Mingus Records el 12 de noviembre del año pasado, 2022. Muy bien, vamos a seguir. Sigamos porque, como decíamos, hay mucho. ¿Con qué seguimos? Estoy apurado, me sale todo mal. Bueno, otro muchachito londinense, no londinense, británico, nacido en el norte de Londres, Noah Stoneman, acaba de debutar con Anyone Quiets, Let It Rain To You, publicó Fresh On New Talent el 14 de julio de este año. Thank you. En primer lugar, permítanme presentarme. Soy un pianista y compositor de 22 años del norte de Londres y estoy muy orgulloso de presentarles mi álbum debut. Este disco trata de encontrar momentos de solaz y tranquilidad entre el ruido. La creación del álbum ha sido para mí un ejercicio de autodisciplina, meditación, concentración y confianza a largo plazo. Mi esperanza es que la gente pueda encontrar algún sentido de reflexión tranquila o poesía al escucharlo, que abracen los flujos y reflujos y el ensayo y error de la vida cotidiana a los que les habla la música. Bueno, una serie de agradecimientos en especial a Jordi Pujol de Fresh Sound New Talent, el sello barcelonés, que le da la oportunidad de poder debutar en este sello. Además también agradecimientos muy especiales al pianista, celebradísimo pianista Keith Downes, por producir el álbum, además de guiarlo, además de guiarme en este punto de mi carrera con inmensa amabilidad y pericia y por toda su constante tutoría. Recordemos que Keith Downes es un artista exclusivo del sello SM, uno de los grandes descubrimientos del sello, un pianista y un compositor realmente delicioso, Keith Downes, que le está dando una mano enorme a este muchacho que parece no necesitarla tanto. Se acaba de incorporar a la ajetreadísima escena londinense, donde parece haber cabida para todo el mundo, ¿no? Porque es tan amplia y tan ecléctica que allí van cayendo, llegando, y pocos se caen, realmente es fantástica el movimiento cultural y de energía que hay alrededor de esa plaza. Bueno, Noah Stoneman, Anyone Quiet, Let It Rain To You, publicó Fresh Sound New Talent el 14 de julio de este año. Will Sachs, bajo, y Lucas Caruso en batería completan el trío de Noah Stoneman. Fantástico. Sigamos. Carlito está sonando de cortinas. Aki Rissanen, otro pianista y tecladista finlandés, que acaba también de publicar un álbum fantástico, Happy Real, Hyper Real, bajo el sello Edition Records, el 14 de junio de este año. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, fantástico. Aquí Rizanen, Happy Real, publicó Edition Records el 14 de julio de este año. Hace muy poquitos días, una tapa realmente lindísima también. Aquí Rizanen, piano y teclados. El trompetista Bernie Poyola, que se luce aquí, le da un ambiente realmente fantástico. Lo hemos seguido mucho a este muchacho, pero puedo decir que se recontra luce en este álbum y le da ese vuelo fantástico de que seguramente ha querido perseguir el pianista Aki Rissanen. Robert Ickes en batería también le da un sabor fantástico, un trío que suena realmente fenomenal en este álbum, en el que él decide cambiarse un poquitito, salirse de la temática que le hemos escuchado. Lo hemos escuchado aquí presentarnos las veces que ha pasado por nuestro programa. Y él explica de esta manera, ¿no? Que se trata sobre un álbum sobre el cambio, sobre el reconocimiento de la importancia de ser, de ser consciente, de renovarse y dejarse llevar. Y lo explica así: hay un cambio hacia algo nuevo y aún desconocido. Con la rápida transformación de la realidad virtual generada por la inteligencia artificial o hiperrealidad, tenemos que ser conscientes y adaptarnos a estas cosas y distinguir entre lo que es real de lo que no lo es. Bueno, este álbum te lleva, ¿no?, a esas cosas locas, sobre todo este tema, fantástico. Hay que escucharlo todo, siempre como decimos, ¿no? Te lo presentamos, te gusta, escúchalo todo, ¿no?, como corresponde. El pianista, nacido en el año 1980, de 43 años, este muchacho, ascendió muy rápidamente en la escena jazzera del local finlandesa, pero también en la Europa toda al poco tiempo, y ha pasado, su sonido ha traspasado el largo superficie, la larga superficie del charco que lo separa de América. Este muchacho estudió piano clásico durante 12 años en Finlandia y música improvisada en el Conservatoire National Supérieur de Musique de París. En el año 2009 se graduó con el máster del departamento de jazz de la Academia Sibelius de Finlandia, tras estudiar piano de jazz y composición durante 7 años. Ha publicado 11 álbumes y además co-líder también con una cantidad enorme de enormes figuras también, y además lidera no solamente este trío, sino algunas otras varias formaciones. Lindísimo, realmente fantástico, Aki Rizanen. Bueno, dejémoslo por ahí. Vamos bien con el tiempo. Y vamos, más o menos. Bueno, los chicos de tapa. El pianista argentino santafesino Leo Genovese, el también bajista argentino Demian Cabut y el baterista portugués Marcos Cavaleiro acaban de publicar Estrellero bajo el sello Sony Side Records el 14 de julio de este año. Thank you. Bien, Leo Gelovese, Demian Cabud, Marcos Caballero, Estrellero, publicó Sony Side Records el 14 de julio de este año. Bueno, fantástico, muy lindo. ¿Qué es esto de Estrellero, no? La tapa del disco muestra un caballo. Bueno, uno de un gaucho que quizá pueda estar escuchándonos. Alguien conocedor, alguno de estos que le gustan mucho los caballos, sabrá qué es un estrellero. Yo tengo que buscarlo. No mucho porque él lo explica. Leo lo explica en una larga nota que leí por ahí. Se trata de un caballo que nunca se puede domar del todo, dice, y que incluso cuando está enjaezado, es decir, con todos los adornos que le colocan a los animales, sigue alejándose, casi siempre mirando hacia las estrellas. Hemos visto, ¿no? Hemos visto cuando encaran los caballos así alocadamente, con el hocico hacia arriba mirando a las estrellas. A los músicos les pareció una metáfora muy, muy particular y perfecta, ¿no?, para este viaje musical que emprendieron con este álbum, siempre tratando de alejarse de los convencionalismos, pero están ligados, obviamente, siempre se está ligado a la tradición, siempre se está ligado a las experiencias adquiridas de sus mayores, pero está muy bien tratar de mirar hacia las estrellas y alejarse un poquitito de los convencionalismos para forjar su propio rumbo, ¿no?, obviamente. Este álbum habla de eso y suena realmente fantástico. Realmente muy, muy bien. Recordemos que Leo Gelovese fue ganador, el único argentino ganador del Grammy en la última premiación, por su inclusión en la categoría de Mejor Solo Improvisado de Jazz, por un tema tocado en conjunto con Wayne Shorter, el saxofonista fallecido hace pocas semanas. Leo Gelovese. Muy lindo. Hay una larga nota también por ahí, pero la dejamos porque se nos va a ir mucho Lola y nos queda música todavía. Vamos a seguir con esto. Estamos un poquitito así, tranqui, pero ya vamos a levantar un poquitito al final. El Timbal Trio acaba de publicar Birds bajo el sello Skip Records el 30 de junio de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Lord, we don't need another mountain. Estamos celebrando el Día del Amigo, ojalá la estén pasando lindo. Linda la música hasta el día de hoy, hasta el momento, quiero decir. Yo en casa, viste, escucho mucho. Así medio saldeadito, trato de, con el poco tiempo del que dispongo, que quizás pueda hacer mucho, pero poco en relación a la cantidad de música con la que tengo que lidiar. Por suerte, ¿no? Por suerte y para desgracia, porque se amontona mucho, otras cosas quedan por ahí. Y así sale. Pero estando acá sentadito, con el matecito, tranqui, con los auriculares puestos, la puedo saborear un poquitito mejor, ¿no? Y además, sabiendo que ustedes también lo hacen del otro lado, eso tiene un precio muy especial, también diferente. El Timbal Trío celebra su vigésimo aniversario como banda. Vienen juntitos, fieles, como grupo, como trío, desde hace 20 años. Este grupo es formado por el pianista Martín Timbal, el contrabajista cubano Omar Rodríguez Calvo y el baterista alemán también Jürgen Spiegel. 20 años como banda. El título de este álbum también es muy especial, el álbum Birds, explica Martín, está dedicado a los pájaros. Son los músicos de la naturaleza, nos rodean con su música todos los días y pueden ser increíblemente inspiradores. Solo hay que escucharlas con atención. Por desgracia, a menudo parece que ya no lo hacemos. Nos rodean demasiados otros sonidos y nos distraemos. Espero que este álbum nos inspire para percibir de otra manera el entorno que nos rodea. Yo mismo ya puedo observar cambios en el comportamiento de las aves debido al calentamiento global. Eso es, socorro, ya es hora de parar. Escuchar a la naturaleza y actuar. Dice Martín Timbal con este álbum fantástico. Un álbum cuyas composiciones son todas de su pluma, pero que comparte, como suele suceder en los tríos, con este aire democrático, ¿no? Como se debe. El resto de la banda también, obviamente, que en los distintos ensayos, los sucesivos ensayos y presentaciones en vivo, han ido haciendo sus aportes con los arreglos, sonidos que suelen incorporar en cada una de sus interpretaciones. Así fue madurando este Birds, que acaba de publicar Skip Records el 30 de junio de este año. Lindísimo, ¿eh? Muy, muy lindo. Timbal Trío. Siempre con esa onda así tan melancólica, tan melosona. Sigamos. Nicholas Brass, Daybreak, publicó Outside Music 17 de febrero de este año. Thank you. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Daybreak por Nicholas Brust, publicó Usagi Music el 17 de febrero de este año. Destacan la participación del gran guitarrista noruego Lars Land, Julia Chen en piano, Rick Rosato bajo, Gary Kerkesu en batería y Nicholas Brust en saxo alto. Este muchacho, que Daybreak es su segundo álbum como líder de una carrera realmente fantástica, fenomenal, con apenas dos álbumes ha logrado encaramarse como uno de los mejores saxofonistas de su generación, según reza la prensa. Voy a leer dos o tres reviews enormemente elogiosos acerca de su música. Este muchacho afincado en Boston, en este momento se ha considerado como un gran saxofonista, además que como compositor también. Frozen in Time, ese fue su álbum debut en el año 2020, bajo el sello Fresh Sound, y que ha dicho la crítica internacional con respecto a este debut, ¿no? Brass no solo impresiona con su versátil forma de tocar, sino que revela un don para la composición que hace suficientes guiños a la tradición sin los habituales patrones predecibles, encontrando un agradable equilibrio con sensibilidades jazzísticas más modernas. Ofrece un debut colorista y bien concebido, ya que nos hace esperar su próxima grabación. Ha dicho un crítico, un tal Jim Hines, y bueno, la segunda grabación llegó con este Daybreak, con la enorme participación del guitarrista Lachlan. ¿Qué otra cosa? Bueno, por acá estoy leyendo Mark Phillips de Part-Time Audiophile. Es como si una de tus estrellas de cine favoritas de hace mucho tiempo de repente empezara a cantarte todos los secretos del universo. Ha dicho este hombre que vio abrirse el universo, ¿no?, al escuchar la música de este muchacho. Otra fuente muy, muy, muy citada por nosotros, la Ola Pauchaz, ha dicho: las habilidades y la sólida intuición de este líder van más allá de su escritura e interpretación, ya que sus elecciones de personal también reflejan un gusto excelente. Habla acerca de la elección, ¿no?, para la formación de su quinteto. Y con respecto al tema que escuchamos recién, el primer corte, Absence of You, dice que trata sobre el necesario desarrollo de la independencia artística y el aislamiento que conlleva esto, ¿no? Dice el propio Brass: para los artistas es crucial y a la vez un reto equilibrar el aislamiento de la práctica con el tiempo que pasan con los demás. Bueno, necesaria aislamiento, aislación para poder crear, es lo que parece decir Nicolás Brass. Apenas arranca este tema, ¿no? Lindísimo, fantástico. Yo estoy un poco apurado, ¿no? ¿Viste? Pero me viene bien esto de apurarme un poquito, porque hablo lo justo y paso más música, como parece que es, va a suceder hoy, porque no estamos tan apurados de tiempo. Vamos a seguir con esto. The Chicago Experiment, Revisited, es el disco que publicó Rompedor Records el 24 de marzo de este año. Thank you. Miren, esto fue de Chicago Experiment Revisited, liderado por el pianista Greg Spiro. Publicó Rompido Records el 24 de marzo de este año. Escuchábamos la séptima pista, In the Sky. La banda compuesta por Macaya McRaven, batería, Marcus Hill, trompeta, Jeff Parker, guitarra, Derrick Jones, bajo, y Greg Spiro en piano. Fantástico esta cosa. El propio Greg dice: la música de Chicago ha evolucionado mucho hasta llegar al innovador lenguaje orientado al ritmo de raíces urbanas con el que tocamos hoy. En este disco me remonto a las influencias de nuestros primeros días, cuando tocábamos en la jam session de Bone Freeman, en las veladas nocturnas del Green Mill y en nuestras improvisaciones creativas de larga duración en Velvet Lounge. Recuerda a Greg Spiro de esta revisión de la primera versión del Chicago Experiment, que se encargan de aclarar que no son temas que le han quedado por ahí y decidieron publicarlos, sino que son miradas diferentes, una mirada, un repaso muy, muy innovador de la primera de las versiones de este Chicago Experiment, cuya serie comenzó bajo el sello Rompido Records, un sello independiente que aquí lo hemos comentado mucho. Te recomiendo que lo visites, Rompido Records, Rompeadope Records. Bastante loquito todo lo que puedes encontrar ahí, porque hay de todo: pop, rap, jazz, rock, música experimental, un poquitín de todo para todos los gustos. La serie comenzó en el año 2001 con The Philadelphia Experiment, donde participaron Christian McRae, Uri Kane, Pat Martino, el gran guitarrista fallecido hace muy pocos meses también, Pat Martino. Le siguió The Detroit Experiment, con Harold Lewis, Levinson, Kerr Craig, ¿quién más? Jerry Allen, bueno, algunos otros que no conozco. En el 2007, The Harlem Experiment, donde ya se adentraron un poquitito más en la mezcla del jazz latino, el funk, con gente como Steven Bernstein, Carlos Salomar, Don Byron, Taj Mahal, Olu Dara, Queen Sir, Esther y Steve Berrios. Por supuesto que los planes son incluir a otras ciudades. Acabamos de escuchar hace un par de semanas atrás un disco recontra polentón, donde el productor local del sello Rompido Records, afincado en la Ciudad de México, produjo The Mexico City Experiment, un disco recontra polentón, fenomenal, con lo que él dice y menciona como una movida cultural. La Ciudad de México en la actualidad, una movida cultural fenomenal. Por supuesto que los proyectos del sello son ampliar a más ciudades esta cosa del el proyecto, tal experimento o proyecto, afincándose en distintas ciudades del mundo. Bueno, lindísimo, ¿eh? Nos vamos a ir, estamos bien de hora. Nos vamos a ir con esto. Viste que siempre tratamos de cerrar un poquitito con algo de ritmo. En casa, mi hijo descubrió una pila enorme, no tan enorme porque regalé mucho, de CDs. Me desprendí de muchos CDs, me desprendí de muchos cassettes también. Me desprendí mucho de muchos vinilos también. Qué pena, me desprendí de la bandeja giradisco, algo que lamento muchísimo. Buah. Así que estaba en una pila de discos ahí y empezó él a preguntarme y a rescatamos la vieja disquetera, quiero decir, que estaba llena de tierra arriba en una baulera ahí en un rincón del placar. Enchufamos y a escuchar. Entonces, bueno, surgieron un montón de cosas, viejos discos, ¿no? Lindísimos, lindísimos viejos discos. Y por allá apareció esto también, que viene fenomenal, porque aparte yo lo escucho mucho, cada tanto, al enorme guitarrista estadounidense Scott Henderson. Para mi gusto, el mejor guitarrista de jazz fusión de todas las épocas. El álbum es Torlon House, publicó Blue Moon Recordings el 28 de marzo del año 1997. Y este tema es lindísimo, porque todo el disco es fenomenal, ¿no? I Hate You, el cuarto corte, una discusión muy, muy graciosa, así, entre Master Edwards y la gran cantante Tema Houston. Nos vamos a ir con ellos. Hasta la semanita que viene. Feliz día del amigo, que lo completes, que lo concluya de la mejor manera. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Sweetheart, you know it's been a while. something that's been on my mind that I really need to express to you. I must tell you how I really feel. Oh, you are an angel, an angel sent from hell. Like a sailor, your cheap cosmetic smell. Darling, you are a loser. It's you I love to kill. Darling. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.